Diario del Futuro. Un programa con buena gente. nacionalrock.com, esa es la dirección de nuestro blog, ahí pueden encontrar todas las notas que vamos haciendo, los audios de las columnas de Alejandro Wall, los audios de las columnas de Martín Pérez, los audios también de esas cosas que hace Sala cada tanto. Hay que poner www antes, www. No hace falta, no. Uno puede ingresar igual. Y le mandamos un saludo, aprovechamos, a través de Twitter nos escriben nuestros amigos, los rusos hijos de puta. La química entre los dos. Esa no, podría ser un cover. Cantan esa. Podría hacer un cover de Química entre los dos. Versión en voz de la rusa. Dicen, los queremos a todos el sábado. Los queremos con nosotros. ¿Por qué? Porque el sábado tocan, este sábado 15 de marzo. Tocan en Ladran Sancho. Están juntando plata para hacer su disco. Así que tienen una fecha ahí, una linda fecha con una entrada a contribución de 25 pesos. Vamos y de ahí, dice, de ahí para arriba pone cada uno lo que pueda y lo que quiera. Es todo para el disco. Todo para el disco. 5.000 patacones que tienen algún valor simbólico. Por ahí no le sirve mucho, pero bueno, ahí le mandamos un beso a los rusos. Hay química entre los dos, podría ser. Buena versión. Tenemos la sección que esperan los más pequeños. Así es, querido Nicolás, porque llega una sección que, ¿cómo se llama, María Florencia Alcaraz? Politiquerías. Exactamente, porque es el momento donde los más pequeños, esos chicos que salieron de la vagina de la mamá o de la cola del papá, no, y que todavía no tienen el cerebro completamente formado, se preguntan cuando ven TN, cuando ven a Mariano Grondona y esa gente de la televisión y que habla tanta terminología política. Papá, papá, le dice el hijo de Alejandro Wall, ¿qué quiere decir y tal cosa? Y él le dice, no sé, hijo, anda a dormir otra vez. Entonces acá nos vamos a encargar de contarte de qué se trata esto cosa. Hoy, ¿qué? Te vamos a contar, Nicolásito Arantitos, qué es el Banco Mundial. Y nos vamos a ir hacia el año 1998. Año de Bélgica contra Turquía en el Mundial de África 2003. En un país... ¿Cómo el Mundial de África 2003? En el 98. Me confunde, Sala, me confunde con todo. Un error de continuidad. En un país llamado Grecia, que homenajeaba, por supuesto, a Grecia Colmenares, que hizo novelas como Topacio y eso. Imagínate qué grosa que era Grecia Colmenares, que hasta le dedicaron un país completo. En ese país, conocido por la invención de la democracia, de la picana, de Miguel Echecolás y otra gente tan linda, toda la gente usaba sombrero. Ajá, el famoso sombrero griego. Sí, el famoso sombrero griego. Todos usaban sombrero. Pero ¿qué pasa? Había uno, de los que por supuesto usaba sombrero, que un día lo pica una araña en la cabeza. ¿A través del sombrero? Sí, una araña que tenía un aguijón tremendo que atravesaba sombreros. Imagínate lo que le decían a esa araña, era un aguijón tremendo. ¿Y qué pasa? Le picó tan fuerte la araña, llamada Beatriz Taibo, que le empezó a inflar la cabeza, la araña Beatriz Taibo, le picó tan fuerte que se le empezó a hinchar la cabeza. Y por supuesto, el sombrerito se le cayó porque ya le quedaba chiquito. Claro. Entonces el intendente, Adolfo Aristarain, de Grecia, fue corriendo a la casa central de sombreros y le compró uno más grande. Ah, están todas el intendente Aristarain. Sí, porque estaba controlando que todos los griegos tengan su sombrero respectivo. Intendente puerta a puerta. Sí. Exactamente. Pero ¿qué pasa? Al otro día la inflamación de la cabeza se siguió acrecentando y la cabeza de poroto creció y se le volvió a caer el sombrero que tenía. Y vino al Aristarain y le compró un sombrero más grande. Pero eso es un verdadero estado de bienestar, carajo. Sí, sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Al otro día le crece la cabeza de nuevo, pero tan grande, del tamaño de un continente. Eso es muy, muy grande, Sala. Muy grande. Era casi imposible de caminar y de sostenerse en pie. Un cuerpo humano y la cabeza parecía el continente africano. Gigante, gigante, gigante. Tan grande era que una comunidad extraterrestre llamada los Cometrapos de la Villa 31 de Júpiter, que se había... Nombre de murga tiene, sí, ese país. Los Cometrapos de Júpiter, que se había escapado. Se había escapado de un robo. De un robo al Banco Galicia de Júpiter con... Mirá qué cifra, escuchen, chicos, por favor. 150 mil millones de billones de dólares. Eso es un montonazo. ¿Existe? Muchísima plata. ¿Cómo hicieron plata para llevarse todo eso? Y porque para los términos de Júpiter no era tanta plata. Es plata para la Tierra. Ah, pero para Júpiter era un robo relativamente menor. Mira. Como los perseguía la FIBA, la gerencia que coordina el fútbol. Que la Federación Internacional de Básquetbol. La Federación de Básquetbol, que controlaba la policía, era la que se encargaba de controlar los malhechores en Júpiter. Ellos empiezan a correr y como los perseguía la policía, pegan un salto de Júpiter, que no había gravedad, y ven un lugar donde pueden caer, en la cabeza de Poroto. Ah, pues se ve desde la luna. Se ve desde la luna, porque era tan grande que ya sobresalía del planeta Tierra. Entonces, vamos a la cabeza de Poroto. Van a la cabeza de Poroto con toda la plata en su maletín. Y cuando llegan, se tiran a dormir porque el esfuerzo que les había causado tanta determinada fuga. ¿Y qué pasa? Los dólares empiezan a echar olor. Porque los dólares extraterrestres tienen mucho olor. ¿Se pudren? ¿Cómo? Porque en los Júpiter... Los de acá también tienen olor, no sé si mucho. Poco. Pero olor tienen. Los tuyos tienen olor, no sé por dónde te los pasan los dólares. Los porongos estos de Júpiter, los cometrapos de Júpiter, son ciegos. Si ustedes ven, van a Júpiter y van a ver que los tipos... Como los putos del planeta López Murphy. Exactamente. Muchos ciegos extraterrestres últimamente, pero bueno, esto es así, chicos. Está bien, el universo es como es. Exactamente, hay muchos discapacitados. Pero llevan como un dial, Gustavo. Pero esperá que ya viene, querido. Esperá que ya viene. Los chicos están esperando, hay que ir a hacer las cosas despacio porque son medio estúpidos. Entonces hay que ir de a poco, ¿eh? Como Maru Botana y Florencio André Iglesias. Eso lo para entendido de Mar del Plata. Bien. Entonces empiezan a echar olor y los otros países... África, Senegal, Turquía, Ghana, etcétera, etcétera. Empiezan a sentir el olor de los dólares. Y ustedes saben, chicos, que no hay algo que movilice más al ser humano que el vil metal, el dinero, la billulla, la sin hueso, la poronga. La gente quiere la plata. Entonces van todos en aviones y en avionetas a la cabeza de Poroto y se empiezan a pelear por la plata. ¿Tenía un aeropuerto construido en la cabeza? Sí, ahora, un aeropuerto, pues estaba... El aeropuerto internacional de la cabeza de Poroto. Estaba Scioli ahí manejando un poco el COI, puso ahí rápidamente, dijo, estamos trabajando por usted, estamos contentos, estamos queriendo un diálogo. Y empiezan a querer agarrarse la plata. Ellos cuando ven que vienen a robarle su dinero, dicen, para, vamos a darles parte de la plata, que era un botín muchísimo, muchísimo grande, digo, y empiezan a hacer, hay que hacer un poco de prolijidad acá. Y... con unos ladrillos que había y un poco de mantecol, hacer un banco. ¿Un poco de mantecol? ¿Cómo? Había unos ladrillos, un poco de mantecol y tenemos ligomas abandonadas, e empiezan a hacer un banco. ¿Qué tipo? Gente talentosa. Muy talentosa. Art Attack. De ahí después se inspiró Brigada, que con tres pedazos de corcho y un tanque hacían una avioneta. Pero bueno. No hagan esto en sus casas, chicos, si están escuchando. Es así como a este banco lo titula Banco Mundial porque empiezan a distribuir ese dinero o parte de él entre los países que vienen a pedirle. Por supuesto que les pedían algo a cambio. ¿Qué? Y ellos dicen, no se la va a llamar de arriba. Ustedes, como dijo Marx en el Capital, para que tengan plata tienen que bailar primero. Entonces, por eso ejemplo, explica la plusvalía. A Bélgica le hicieron poner en 4. No. A Romualdo lo hicieron poner en 5. Todo el país entero tenía que hacer. ¿Cuál es la quinta? Con la cabeza. Lo pusieron en 5 con la cabeza. A Bélgica. Ya lo dijo Bélgica. A Francia. Sí. Lo hicieron hacer con 2 pilas Barta jueguitos. ¿A todo el país? ¿A todos los ciudadanos? A todos los ciudadanos, todos los ciudadanos. Así es que bueno, y a uno les encontraron chiste de la Andresina, a otro país. Todos los países hicieron algo para merecerse una parte de ese dinero. ¿Argentina qué le tocó? ¿Argentina hizo algo ahí? Sí. ¿Qué? Violarse entre ellos. No. ¿Cómo? ¿Violar estrellas? No. Entre ellos. Ah, entre nosotros. ¿Cómo se va a violar una estrella? Por favor, los chicos del otro lado. Imaginan un chico violándose una estrella y se quema el pito. Por favor, ¿sabes lo que calienta una estrella? Te deja el pelea. No, bueno, pero de noche lo harían. No, la estrella calienta las 24 horas. Así que bueno, de esta manera, finalmente el cuento termina mal porque cuando el... Bien que lo avise, porque así se van preparando, sí, los niños. Todos los planetas, todos los países estaban con su dinero contentos después de habérselo ganado en buena ley. Empieza a trastabillar un poco el cuerpo de Poroto porque la cabeza cada vez le pesaba más. Imagínate, con miles de personas, con millones de personas en su cabeza, se tropieza y cae arriba del mar Báltico. No. Y se ahoga. No. Los dólares quedan flotando en el océano. Viene el delfín Flipper que salva a los que puede. Viene el perro Lassie, pero se ahoga porque no sabía nadar. Viene Messenger, pero se le oxidan los huevos. Y viene Alf y dice, no hay problema. Vamos a la tanda. Y de esta manera termina esta anécdota tan hermosa para contarles a los pequeños de qué se trata el Banco Mundial. Espero que haya quedado clarísimo de qué se trata esta porquería. Me dejó anonadado. Pero es muy triste. Y bueno, la vida es triste, Alejandro. Uno puede ser como... Esto sería, es el equivalente radiofónico a la mamá de Bambi, lo que a la mamá de Bambi.